Adiós a la naturaleza. Oh, como el aire que está flotando libre, escucho tu voz. Sostener mi respiración. Fuego de amores.